Radio. ...12 y 38 minutos entre las actividades de este fin de semana... ...hoy en concreto hay que hablarles también de una iniciativa de carácter lúdico... ...que viene de la mano de la Fundación del Cádiz Club de Fútbol... ...que además tiene que estar desarrollándose justo en estos instantes... ...a las 12 y media estaba previsto que arrancase en esas actividades... ...dentro de lo que es el Tour Cádiz Club de Fútbol 2022... ...que llega hoy a nuestra localidad en concreto... ...se han situado en el parking junto a la piscina municipal... ...así que bueno, llamamiento para todas aquellas personas... ...que quieran acudir, quieran participar... ...porque, como decimos, justo en estos instantes... ...han comenzado esas actividades... ...nosotros queríamos hacer referencia a ello... Y por eso nos acompaña al otro lado del hilo telefónico el responsable de proyectos de la Fundación del Cádiz Club de Fútbol, Antonio Caro. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Con Antonio además hablábamos el pasado año, recuerdo, por estas fechas, sí. Justo. Era, bueno, pues también, en este caso a finales de julio. Y bueno, pues se trataba del Road Show, Todos Somos Cádiz, que también hizo escala en Ubrique. Bueno, pues repetir, ¿verdad?, en este verano y dentro de ese trayecto en el que acercáis el Cádiz a toda la provincia, ¿no? Sí, bueno, así es. Este es el décimo año que hacemos la campaña. Bueno, excepto el año de pandemia que no pudimos realizar lo que es la iniciativa. Pero este año, bueno, volvemos otra vez a Ubrique con un proyecto totalmente renovado, porque no solamente se hace el juego con portería como hacíamos, sino tenemos... varios hinchables que lo que vamos a medir un poquito la precisión, la puntería de los ubriqueños y ubriqueñas, ¿sí? Sobre todo cuando nos referimos a estas actividades, parece que el foco lo ponemos en los más pequeños, que también, por supuesto, son los grandes protagonistas, pero en realidad, bueno, son actividades para todas las edades, creo, ¿no? Sí, nosotros siempre decimos que es de 0 a 99 años, incluso más para arriba. Es decir, las actividades es para todo el mundo que desee... pasan un buen rato, pasan un rato divertido, bueno, con el Cádiz Club de Fútbol, lo que hacemos eso, bueno, es una... Bueno, lo que este año lo que hemos dicho que es una pequeña fanzone itinerante, que vamos a llevarla por toda la provincia, y bueno, estamos buscando los emplazamientos, bueno, nuestra provincia, que cabe decir que es la más bella, yo para mí como gaditano, la más bella de España, la provincia, entonces, bueno, pues este año lo que hacemos es un recorrido por todas las localidades, y lo que hacemos, pues son aparte de juego, talleres, también hacemos sorteos, estamos sorteando entradas para el Trofeo Carranza, sorteamos también camisetas del Cádiz Club de Fútbol, de la primera equipación, hacemos descuentos específicos para Ubrique, en este caso, en el día de hoy, para la tienda oficial, es decir, que no solamente la actividad en sí, la partida lúdica, sino también llevamos diferentes actividades y talleres. Así que, bueno, pues un proyecto muy completo que viene a reforzar incluso, ¿no?, como nos comentabas, lo que fue... esa gira del pasado año. Es una forma de, como decíamos, ¿no?, hacer llegar al Cádiz Club de Fútbol. Hombre, el Carranza pues está donde está, ahí en Cádiz, pero no quiero decir que no haya un poquito del Cádiz en toda la provincia, y entonces intentáis llevarlo, ¿no?, cada verano y durante todo el año, con diferentes iniciativas. Sí, bueno, y en cierta manera también es como devolver la visita que nos hacen los aficionados de diferentes localidades, que no está en la Bahía de Cádiz, sino está afuera. Es decir, es como devolver la visita. Durante todo el año vienen a visitarnos aquí al estadio, y ahora en verano aprovechamos y sacamos un poquito eso del estadio hacia afuera durante todo el verano. Y la verdad es que es una actividad que para la Fundación nos resulta muy gratificante, porque durante un mes y medio, bueno, sacamos lo que es la oficina de la Fundación hacia afuera, y tomamos el pulso realmente, bueno, los intereses, también no solamente vamos al aficionado, sino también intentamos reunirnos con diferentes ONG y asociaciones que trabajan en las diferentes localidades, y la verdad es que para nosotros es abrirnos un poquito, porque son muchos, cuando nosotros trabajamos aquí día a día en la oficina, bueno, pues se nos va un poquito al norte aunque intentamos hacer provincia, pero esta es la iniciativa que es la que intentamos es acercarnos eso al aficionado. Además, no es la única. En el caso de Ubrique, bueno, pues hace muy poco igualmente, por ejemplo, con el campus, ¿no?, de verano, que terminaba hace unos días, que volvió a desarrollarse aquí en nuestra localidad, y hace no tanto tiempo, hace unos meses, estaba previsto un 3x3, por la metodología no llegó a celebrarse, pero bueno, se pospuso y en principio parece que podría tener lugar en los próximos meses. Quiero decir que vais desarrollando distintas actividades a lo largo del año. Sí, bueno, y esta no, lógicamente, esta no es la única que vamos a desarrollar. Bueno, este verano sí, pero nuestra idea es volver con la campaña de cerca de que tuvimos hace 2 años en otoño, y diferentes iniciativas que desarrollamos aquí en el estadio, en Cádiz Capital o en la Bahía de Cádiz. Nuestro objetivo este año de la Fundación es llevarlo hacia afuera, justamente a Ubrique o a diferentes localidades de la provincia, no solamente hacer actividades sociales aquí, sino también implicar también a, bueno, diferentes municipios que componen nuestra provincia. Además, con eso se logra que no solo se lleve al Cádiz en el corazón, sino que, hombre, si se puede apoyar como socio, y es algo que se está viendo, ¿no? Está claro que, hombre, si además el Cádiz continúa ahí en primera división, el aliciente aún es mayor, pero también en las duras, pues igualmente ha habido muchos aficionados desde Ubrique que han ido acercándose hasta allí, hasta Cádiz, para seguir la temporada. Sí, la verdad es que con la meteorología que hacen otoño-invierno, que la verdad es que a veces es complicado coger un coche, son fieles, es decir, los ubriqueños son fieles aquí los abonados, y lo que te comentaba, uno de los objetivos nuestros era agradecer, bueno, esa fidelidad, esa simpatía que nos despierta los municipios, y por otro, que incluso el año pasado los reforzamos, es fomentar el deporte en la calle, es decir, que los peques, los niños, ahora en verano, que estamos en una época estival, no se queden en casa jugando a la consola, sino que salgan a la calle, jueguen al fútbol, jueguen a diferentes deportes y socialicen también. Y lo que intentamos también con esta campaña de que está justamente ahora por la mañana en Ubrique, es fomentar un poquito eso, recuperar las vidas de las calles. Si sí, la pandemia mermara un poquito, los niños no salían tanto a la calle a jugar. En lo que estamos durante 2021-2022, vamos a intentar que eso, que los chicos, que los peques, vuelvan a jugar los juegos tradicionales que jugamos de pequeño, vuelvan a jugar a la pelota, volver a que vuelva a sonar las calles otra vez. Pues todo ello, como decimos, con sorteos, además descuentos, y aquella persona, de hecho, ¿no?, que esté interesada, que quiera pues acudir, abonarse al Cádiz, pues tiene la mejor oportunidad, lo va a tener más cerca que nunca. Sí, bueno, ahí tenemos el stand informativo, donde nuestros compañeros, bueno, podrán informar a los que deseen, tanto referencia al Trofeo Carranza, que se celebra el 4 de agosto, como a la campaña de abonados, o cualquier otro tipo de duda que se les surja, pues ahí está un stand informativo, aparte de las actividades lúdicas, y lo que, como comentaba, también vamos a hacer un sorteo de camisetas del Cádiz Club de Fútbol, entradas del Trofeo Carranza. Este año, la verdad es que es una actividad muy completa, hemos intentado darle un impulso, y el que vaya allí pues verá dos hinchables gigantes y verá un operativo diferente al del año pasado. Es decir, el que fue el año pasado encontrará un tour totalmente diferente. Muy bien, pues Antonio, si te parece, vamos a quedarnos con la invitación. Como decíamos, se ha comenzado justo hace unos instantes, así que todavía pueden acercarse por allí, por el parking situado junto al edificio de la piscina, al complejo de la piscina municipal cubierta. Nos quedamos con esa invitación, si te parece, ¿no? Perfecto, invitamos a todo el mundo que acuda y seguramente a lo largo del año volveremos a hablar porque tenemos mucha actividad defensada para revisar. Muy bien, Antonio, pues agradecerte que nos hayas atendido durante estos minutos. Antonio Caro, responsable de proyectos de la Fundación del Cádiz Club de Fútbol. Gracias, un saludo. Un saludo, hasta ahora.